Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. ¡Aguante el aguante! Hola, hola, hola. Bueno, ahora sí. ¿Ahí estoy? No estaba ni saliendo yo siquiera, así que. Ah, yo pensé que era un problema de mi auricular. No, no, bueno, es así la cosa. Hoy empieza así medio abrupto el programa. Estábamos contando que, bueno, estábamos saliendo por la 102.5, la Malos Hasta los Huesos Radio, la radio de San Marcos Sierra. Estamos saliendo también por la zumbalaturba.com.ar, la radio, sí, de Córdoba Capital, la radio comunitaria de Córdoba Capital, por la 90.1 aquí en Casa Grande, por la radio roja.com.ar. Nos pueden escuchar y nos pueden mandar mensajes si quieren al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Sí, ahí nos pueden mandar mensajes y dejarnos, sí, impresiones, lo que quieran, postales de la pandemia. Vamos a ver cómo sigue esto, pero tenemos noticias frescas. Parece que detectan un nuevo caso de coronavirus en La Falda. Sí, realizan una contraprueba. Vamos a estar leyendo y contándoles de qué se trata. En Vialet Macé parece que madre e hija mueren en un incendio también. Fatal incendio. Finalmente trasladan a Córdoba a las personas alojadas en Casa Serrana de Huerta Grande. Sí, el hotel de Huerta Grande parece ser que no funcionó. Parece que no anduvo la cosa. Sí, no sé si fue porque los vecinos se quejaron o por qué, pero no funcionó. Ahora vamos a estar contando también un poquito de qué se trata esta cuestión. Parece que en Valle Hermoso los vecinos están alarmados, sí, porque nada, se quejan de la inseguridad, sí. Y ahí parece que se van a instalar alarmas comunitarias, Maripi. Oh, ¡qué feo! Bueno, vamos a empezar entonces con las noticias. Y un nuevo caso de coronavirus fue detectado en las últimas horas en la ciudad de La Falda. Corresponde a una persona que viajó a la ciudad de Córdoba a realizarse una cirugía y recibió su resultado positivo en los estudios prequirúrgicos. Así lo anunció este miércoles por la tarde el intendente Javier Dieminger, quien de todos modos precisó que la municipalidad decidió retomar los análisis para corroborar que los resultados sean correctos. Sí, les queríamos informar que tenemos un caso en estudio de un vecino que ha ido a la localidad de Córdoba a hacerse una intervención y le han pedido análisis prequirúrgicos. En esos análisis le ha dado positivo, ¿sí? La municipalidad de La Falda está retomando estos análisis para corroborar que esto es así y hemos dispuesto que todos los contactos estrechos de este estén en cuarentena a la espera de un hisopado, indicó el mandatario en un mensaje grabado y difundido en redes sociales. fuentes oficiales señalaron a la estafeta online que esta persona se encuentra completamente asintomática y cumpliendo cuarentena en su domicilio, del mismo modo que 8 personas con las que mantuvo contacto estrecho en los últimos días. Este lunes, cerca del mediodía, se le volvieron a tomar muestras de sangre y se le realizó un nuevo hisopado. A través de estos análisis buscan determinar no solo si el diagnóstico que recibió en Córdoba es correcto, sino también la fecha estimativa de contagio que podría ser indicada por la serología. Sucede que la principal preocupación de las autoridades municipales es establecer el nexo epidemiológico, ya que por tratarse de un caso asintomático podría haberse contagiado hace tiempo y haber mantenido otros contactos en la localidad, incluso con funcionarios públicos. Qué problema, ¿no? En Vialet nace, madre e hija mueren en un incendio. Una mujer de 47 años y su hija de 9 perdieron la vida este martes por la noche cuando la explosión de una garrafa provocó un incendio en su vivienda. El hecho ocurrió cerca de la medianoche sobre la calle Hipólito Yrigoyen en el barrio Suncho Huayco. Según las primeras investigaciones, al encontrarse con el fuego dentro de su casa, ambas se encerraron en el baño. Si bien efectivos de bomberos lograron rescatar a la niña, horas después perdió la vida en el hospital Domingo Funes, donde fue trasladada de urgencia. Su madre, en tanto, falleció en el lugar. El único sobreviviente se trata del otro hijo de la mujer, un joven de 22 años que logró escapar de las llamas y junto a familiares y vecinos intentó apagar el fuego mientras arribaba personal de bomberos. Bueno, un horror. Hay que estar preparado para los incendios, ¿no? En estos lugares donde se dan tan fácilmente. Una pena muy grande, una niñita. Finalmente trasladan a Córdoba a las personas alojadas en Casa Serrana de Huerta Grande. Sí, la novela de la Casa Serrana, luego de las quejas por el estado de las instalaciones del hotel Casa Serrana de Huerta Grande, el CODE Central finalmente decidió el traslado de las más de 40 personas que se encontraban allí alojadas para cumplir la cuarentena obligatoria preventiva tras su ingreso a la provincia. Así lo confirmaron la estafeta online, autoridades del CODE regional, que precisaron que los traslados comenzaron poco después de las 19 horas y tienen como destino 2 hoteles de la ciudad de Córdoba. Allí continuarán en aislamiento estricto estos viajeros que circularon por zonas con transmisión comunitaria dentro del país y personas repatriadas, cuyos hisopados por coronavirus dieron por el momento resultado negativo. La decisión del traslado fue comunicada luego de que autoridades del CODE regional se trasladaran este martes por la mañana al establecimiento para inspeccionar las instalaciones y garantizar que se cumplieran las condiciones de higiene y bienestar. El desembarco en Huerta Grande se produjo poco después de que trascendiera a través del medio Prisma 24 fotografías del interior del hotel y testimonios que daban cuenta de las malas condiciones del hospedaje, ausencia de calefacción, agua caliente, medidas de higiene y adecuada alimentación. El intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, había explicado que la municipalidad no participó en la decisión de alojar viajeros, lo que fue tomada por el CODE Central en conjunto con el sindicato OSPEC, y que el hotel en realidad debería estar clausurado hace 3 años por la falta de pago e impuestos municipales y el incumplimiento de condiciones de seguridad e higiene. Al respecto, el mandatario señaló a la estafeta online que los administradores deben más de 6 millones de pesos al municipio, pero que la clausura implicaría que alrededor de 100 personas pierdan su fuente de trabajo. Al hotel concurrió este martes la directora del CODE regional, Sonia Nievas, acompañada por directivos de salud, personal policial y de defensa civil. El objetivo fue inspeccionar las instalaciones e informar sobre lo que ocurre en el lugar. Ellos no pueden salir de las instalaciones ni deambular por el lugar. Si bien son personas sanas, tienen que cumplir un aislamiento, indicó la directora del CODE, que se reunió con Montoto en el ingreso al edificio. Si bien los huéspedes reclamaban desde el principio su traslado a otro establecimiento, en un comienzo se había descartado esa posibilidad. En cambio, según se informó, el CODE controló que contaran con agua caliente en las habitaciones, calefacción, alimentos y una enfermera a las 24 horas. Casa Serrana, al igual que otros 11 puntos dentro del departamento de Punilla, funciona como dispositivo intermedio para que estas personas puedan cumplir el aislamiento obligatorio. Más temprano, en declaraciones a Prisma 24, Montoto había señalado que la decisión de utilizar el hotel de Casa Serrana como dispositivo intermedio para el alojamiento de pacientes le había sido informado el sábado último por autoridades de la provincia, pero que la municipalidad no tenía ningún tipo de participación y tampoco podía hacer nada. Esa frase anda dando vueltas por todo Punilla, hacer nada. Me llegaban a preguntar a mí qué opinaba de ese lugar, les diría que tendría que estar clausurado hace 3 años por falta de pago de impuestos. Cuando vos no pagás los impuestos en el año, no se le puede dar una habilitación. Nosotros damos una habilitación provisoria para no dejar a 100 empleados sin trabajo, explicó. Y cerró. Viendo esas imágenes que está mandando gente que está haciendo la cuarentena en ese lugar, la verdad es que nos llena de indignación. Pero repito, no es una decisión del municipio y el municipio no puede hacer nada. No sé si te quedó claro, ¿no? Bueno, nos vamos a Buenos Aires. COVID-19 alertan por inminente saturación del sistema sanitario en el AMBA. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud advirtieron las dificultades presentes en todo el AMBA para la habilitación de camas suplementarias con personal en vías de capacitación, dado que la disminución de trabajadores por contagio y aislamiento no cesa de aumentar. Más de 300 trabajadores en el Posadas y más de 100 en el Argerich son parte de los casi 11.000 infectados en el orden nacional, la mayoría en el AMBA. En este marco, el sistema sanitario está entrando en un punto de saturación. Como punto de inflexión, marcaron que la dirección del Hospital Posadas es la más grande del país y admitió este fin de semana que las 70 camas de terapia intensiva del establecimiento se encuentran ocupadas. La habilitación de camas de UTI pediátricas, recurso utilizado también en Mendoza en el Hospital Noti, corrobora que los hechos en ese presunto 65% de la ocupación es en realidad mucho más elevado, señalaron desde el sindicato. En Posadas es un ejemplo concreto que tenemos y que la situación de Cava es muy preocupante, planteó la presidenta del sindicato, María Fernanda Beriotti. El resto del AMBA está al borde. En este sentido, se enmarcan los datos difundidos en las últimas horas en la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Cava, quienes denuncian que más de 450 camas en el gobierno de la ciudad declaran tener disponibles, en realidad se encuentran operativas 274 y las mismas ya fueron ocupadas en su totalidad. La Asamblea también indicó que los pacientes graves ya superaron esta capacidad operativa. Al menos 16 pacientes graves están internados fuera de la UTI, sigla que refiere a las camas de terapia intensiva, en showroom, guardias, UCO, etc. El 47% de los hospitales que tienen cama en terapia intensiva al 22 de julio contaban con una ocupación del 100%, señalaron. Bueno, la nota sigue, habla de camas reales, de que ya hay un agotamiento también del personal. Es una nota de ANRED. Y bueno, parece como que AMBA está realmente muy complicado. La situación de salud, que bueno, que acá también hace muy poquito, acá en la cumbre también se juntaron los médicos y las médicas hablando de cuál es la situación que ellos y ellas están viviendo, ¿no? A partir de la falta que tienen, no solamente a nivel físico, sino todo lo que les falta a ellos día a día para protegerse y poder seguir cuidando a los demás. Muy bien. Bueno, muy bien, estamos entonces en la 90.1, estás escuchando el Aguante Informativo Rojo, estás también en radioroja.com.ar, estás en zumbalaturba.com.ar, estás en La Malos Hasta Los Huesos Radio también, escuchando en vivo, sí, desde San Marcos Sierra. Vamos a ir un bloquecito musical, una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con más información pandémica aquí en el Aguante Informativo Rojo. Bueno, primeramente quisiera saludar al viceversa presente que está acá. Solito al corral. Soy Luciana. Yo soy Eugenia. Soy Noelia. Hola, soy Maxi desde Barracas Cava. Estoy en mi vivero, cocinando con mi familia. ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Muy bien, así empezamos este segundo bloque del Aguante Informativo Rojo. Si podés comunicarte por teléfono al 3548-572403. Nos estás escuchando seguramente por la 90.1 o quizás por la www.radioroja.com.ar o quizás por zumbalaturba.com.ar o quizás también podrías estar escuchándonos por la 102.5, la Malos Hasta los Huesos Radio de San Marcos Sierra. ¿Sí? Todas esas emisoras nos sacan al aire en vivo hasta las 20.05.04. Sí, estaremos al aire compartiendo informaciones que tienen que ver con todo lo que está pasando en el mundo y en Argentina y en nuestras localidades. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo por ahí? Sí. Facundo Castro. Uh-huh. El gobierno bonaerense advirtió que no se va a encubrir a nadie. La jueza federal María Gabriela Marrón tiene que decidir por estas horas si aparta al fiscal federal Santiago Olpiano Martínez, como pidió la querella particular en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. En las acusaciones de parcialidad, los abogados de Cristina Castro ubican al fiscal como parte de lo que denominan la trama del encubrimiento, esencialmente por haber aceptado testigos inducidos aportados por la fuerza investigada, la policía bonaerense. Por su parte, la madre de Facundo afirmó que luego de la intervención en la comisaría de Mayor Buratovich, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, se llevó información que no compartió con la familia ni en el expediente judicial. Además, ayer trascendió que el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof se comunicaron con ella. ¿Cuál es la posición del gobierno provincial en este caso? El gobernador fue bien claro, la provincia entera está a disposición de la justicia, le dijo a Página 12. Jessica Rey, que es la ministra de Comunicaciones de la Administración Provincial, quien conversó sobre los escollos planteados en la búsqueda del joven. Las funcionarias y los funcionarios del gabinete de Kicillof dicen no tener mayores datos sobre la investigación y tampoco quieren hacer pública ninguna especulación sobre lo que pudo haberle pasado al joven de 22 años que está desaparecido desde el 30 de abril, cuando salió desde su casa de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca, pero nunca llegó. Axel Kicillof habló varias veces con la madre, hicimos todo lo que nos pidió la familia y queremos que la justicia actúe rápido y eficazmente. Somos muy cautelosos para que bajo ningún concepto se pueda llegar a sospechar que tenemos alguna intención de intervenir en el proceso judicial. Tiene que quedar algo bien claro, no se va a encubrir a nadie, aseveró, consultada por las denuncias de la familia sobre las intromisiones de la policía bonaerense para desviar la pesquisa, tanto en la primera etapa como en la sucesiva. La funcionaria dijo también que primero y principal que aparezca Facundo, pero agregó que es preciso saber qué pasó con él. Pues la nota es larga, es de Página 12 y... Bueno, más allá de que esto sea lo que el gobierno dice, ¿no? Que advirtió que no se va a encubrir a nadie, esperamos que así sea, porque estamos todavía esperando saber qué pasa con Maxi Darío, dónde está Julio López, queremos saber también qué pasó hace unos años atrás nomás con Santiago y bueno, con las 200 desapariciones en democracia, ¿no? O sea, Facundo Castro es la última, esperamos que esta vez no se encubra a nadie, pero se vienen cubriendo un montón de personas a lo largo de todos estos años. Así que lo ponemos en duda. En Salta, nos vamos a Salta, ahora todavía permanece detenida integrante de la comunidad guaraní. Yamila Beleizán fue detenida y golpeada durante el desalojo a familias de la comunidad guaraní Cheruta Tumpá, Padre Dios, el 23 de julio en Colonia Santa Rosa, departamento de Orán. Hoy permanece detenida acusada de múltiples delitos mientras su hija de 10 años y madre enfermas piden su libertad. En aquel brutal operativo, la policía reprimió dejando 18 heridos, entre ellos 6 menores y un bebé con un disparo de perdigón en la frente. En la comunidad viven unas 140 familias. El relato de los testigos cuenta que mientras las familias huían por los disparos, un grupo de pobladores trataba de contener a los uniformados y que en una actitud de violencia, varias personas fueron heridas y Yamila fue detenida por personal policial masculino que la golpeó y la revisó rompiendo el protocolo de actuación policial. Yamila es el único sustento de su familia, su madre está enferma de diabetes y tiene una hija de 10 años que también tiene problemas de salud. Ella y su comunidad viven del cultivo de verduras y la elaboración de artesanías. Las familias del asentamiento Gauchito Gil habitan la zona desde hace más de 6 años y decidieron habitar terrenos lindantes que cultivan desde hace mucho tiempo. Cuando todo esto era monte y estaba abandonado, comenzamos a trabajar la tierra y buscar un lugar donde vivir, comentó para ANRED una vecina. Los terrenos, según comenta la policía, los reclaman los dueños de la finca Manero y la actuación de las fuerzas habría sido por una denuncia realizada por la familia Manero. Pero las familias dicen que la finca Manero no tiene nada que ver con el predio y que el lugar siempre estuvo abandonado. Esta tierra siempre fue baldío y nunca nos metimos en el alambrado de los Manero que está más allá. Algunas personas del asentamiento trabajan en fincas, las familias se agrandan y la comunidad necesita tierras para que habiten. Ya no hay lugar. Desde hace 3 meses que la policía nos está vigilando, estuvimos tanto tiempo tranquilos y ahora veíamos que nos vigilaban. Nosotros tenemos una carpa de la comunidad donde hacemos comida para todos. El 24 se presentaron que querían hablar con nosotros. Ahí dialogamos y cuando volvimos a nuestras casas comenzaron los disparos. Así empezaron a llegar más infantería. Así le pegaban a nuestros hermanos, a nuestros burubichis. Ahí agarraban a uno y lo detenían y después lo saltaban. Hasta que llevaron a Yamila, agregó una integrante de la comunidad. La situación de Yamila se encuentra detenida desde el pasado 23 en la unidad carcelaria de mujeres número 9, a 50 kilómetros de la comunidad. Está imputada por resistencia a la autoridad, atentado y amenaza en perjuicio del orden público. La causa está a cargo del juzgado de garantía número 1, a cargo del juez reemplazante Claudio Alejandro Parisi. Su abogado defensor, el doctor Fabricio Torres, ha pedido su libertad porque reúne todas las condiciones para que esté en su casa. La fiscalía que investiga está a cargo de la fiscal Sofía Fuentes y pidió la detención de Yamila por 4 meses prorrogables a 6. Su abogado aclara que por la gravedad de los hechos que se le imputan, la demora de su libertad puede ser entre 3 y 9 días, pero esperamos que la liberen mañana. Para confundir, están diciendo que Yamila era una estafadora que vendía terrenos. Eso es falso, aclara una comunera ante los avisos que la fiscalía estaría investigando un delito de estafa por usurpación y venta de terrenos privados. Yo quiero la liberación de mi mamá porque ella es la única que cuida a mi abuela, dice la hija de 10 años de Yamila. Su madre, entre llantos, reclamó, nos hace falta mi hija, yo soy diabética y a mí me duele mucho las rodillas, no puedo hacer nada, por favor, pido su liberación. Sí, así es la situación, sí, de los pueblos originarios, ¿no? El maltrato, sí, la desidia, continuo, el abandono, ¿no? El atropello. ¿No? 500. Sí. Ponele, de que llegó Colón aquí, empezó a pasar, digamos, ¿no? Sí, sí. Y no hay para, caso, ¿no? No para, parece que no, y en estos tiempos, ¿no? La policía, como herramienta de determinada clase social que, se atribuye tierras, aparentemente, y que, bueno, nada, para poder conseguirlas, ¿no? Ese bien tan preciado como es la tierra, hace lo que sea, ¿no? Si hay que matar, mata. Así es la cosa. Y la policía, si hay que matar, matan, y si hay que torturar con una picana eléctrica, también lo hacen. La Plata, policías torturaron con picana eléctrica y a golpes a un joven de 17 años. La Comisión Provincial por la Memoria, en calidad de mecanismo local de prevención de la tortura, presentó esta tarde una denuncia penal por torturas que incluye la aplicación de descargas eléctricas con una picana contra un joven de 17 años. La víctima tiene además múltiples lesiones en todo el cuerpo. A pesar de las visibles marcas, las heridas no fueron constatadas durante el reconocimiento médico tras su detención ni al ingreso al centro cerrado Almafuerte. La CPM también denunció que el joven fue interrogado de manera ilegal y amenazado para que no contaran lo que pasó. Los hechos que se denuncian ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 25 de julio, alrededor de las 5 de la madrugada. Agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires que patrullaban el barrio Tolosa de La Plata persiguieron durante algunas cuadras al joven. Al momento de la detención, lo golpearon y le propinaron una serie de culatazos con el arma reglamentaria. Luego fue trasladado a la comisaría sexta. En la dependencia policial, lo alojan en un calabozo sin ningún mobiliario. Lo obligan a permanecer de pie durante más de 9 horas, al mismo tiempo que 3 policías, de manera sistemática, le aplican descargas eléctricas con una picana para sacarle información. Mientras esto ocurría, los mismos policías filmaban las sesiones de tortura, imágenes que ellos mismos difundieron por las redes sociales. El interrogatorio ilegal buscaba que el joven no solo declarara contra sí mismo, sino que incrimine también a más personas. A pesar de tener menos de 18 años y de estar imputado de un delito, durante todas esas horas, las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o de un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente. Se violaron garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de los Derechos del Niño. Recién a la tarde del sábado, los policías lo llevan a reconocimiento médico. Durante el traslado en el patrullero, siguieron aplicándole descargas con la picana. Ninguna de las lesiones que tenía fue registrada. Casi 10 horas después de su detención, interviene por primera vez un funcionario judicial. Sin embargo, no se generaron condiciones para que pueda contar lo sucedido. Los mismos policías lo esperaban para trasladarlo. Finalmente el joven fue alojado en el centro cerrado Almafuerte. Momento de ingresar por temor a represalias, el joven no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y las torturas en la comisaría. Y el personal médico hizo una revisión superficial y registró solo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía el joven en el cuerpo. Tras la detención del joven, intervino la UFI 3 de La Plata, que a pesar de la ilegalidad del operativo, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía. En otra de las tantas ilegalidades que tiene este hecho, a pesar de lo dispuesto por la ley, las autoridades no le dieron intervención a ninguno de los organismos del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Además de erradicar la denuncia en la justicia, la CPM denunció estas torturas a la Auditoría General de Asuntos Internos. Ante este nuevo hecho, la CPM reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por las policías de la provincia, agravadas en este periodo de cuarentena, donde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciando gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. A esto debe sumarse la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo a manos de la policía bonaerense. Por eso después no les creemos nada, ¿no? Cuando dicen que no van a ser, como decían, que no se va a encubrir a nadie, que no... O sea, si hacen esto es porque se sienten con la libertad de hacerlo. Evidentemente. Bueno, nos vamos a Parque Sikiman, sí, al Valle de Punilla, aquí de la zona centro para el sur, digamos. Un niño de Parque Sikiman es el último caso de coronavirus en Punilla. Parece ser que un niño de 12 años de Villa Parque Sikiman se convirtió en el primer caso de la localidad y el número 51 del Valle de Punilla. Este contagio ingresó este martes al registro provincial, aunque la comuna lo había anunciado este lunes. Se trata de un niño que se habría contagiado en Villa Allende, donde había viajado a visitar a sus abuelos. La comuna informa a toda la población que el día jueves toma conocimiento del ingreso de un niño que regresa de Villa Allende de visitar a sus abuelos. Se realizó en esa oportunidad el hisopado con resultado positivo. Queremos llevar tranquilidad a todos nuestros vecinos, no es un caso autóctono, es un contagio. Debemos extremar los cuidados, respetando todas las normas de bioseguridad y recomendaciones dispuestas por el COE ante esta situación, indicó a la comuna en un comunicado. El caso de este niño forma parte de los 73 nuevos contagios informados este martes por el Ministerio de Salud de la provincia, de los cuales 21 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba. Uno en Villa María, General San Martín, 2 en Villa Allende, Colón, 6 en Marcos Juárez, 16 en General Roca, 3 en Luque, 1 en Mina Clavero, 1 en Anisacate, 15 en Oliva, 5 en Pampayasta Sur y 1 en Belville. De esta manera la provincia de Córdoba registra a la fecha un acumulado de 1.941 casos. Después la nota nos da alguna información general que después la vamos a leer más tarde. Sí, pero lo importante es que hay un caso, ¿sí?, con un contagio que viene de Villa Allende, ¿sí?, de un niño de 12 años en Parque Sigma. A ver si la gente de Sigma nos cuenta algo. Sí, ¿no? Tenemos ahí. Ahí estuve preguntando, vamos a ver que nos contesta. Aerolíneas Argentinas anunció vuelos a Resistencia y Buenos Aires desde Córdoba. La empresa Aerolíneas Argentinas realizará este mes próximo dos vuelos especiales que cubrirán el tramo Córdoba-Resistencia-Buenos Aires. Serán los días 21 y 28 de agosto. Unirán Córdoba con la capital de Chaco y luego emprenderán su regreso hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, informó la agencia TELAM. Los vuelos serán operados con aeronaves Embraer 190 con capacidad para 96 pasajeros y en total representan 1.536 asientos disponibles que puedan adquirirse a través de la página web de la compañía. De acuerdo al sitio, cada pasaje desde Córdoba a Buenos Aires tiene un costo que va desde 10.400 a 19.900 pesos y una escala de una hora en una ciudad de Resistencia por cambio de avión. Sale a las 10.35 desde Córdoba y llega a las 14.10 a Ezeiza. Además de estos dos vuelos desde Córdoba, la compañía aérea anunció otros 6 para la ruta Buenos Aires-Resistencia, que se realizarán los días 4, 11, 18, 20, 25 y 27 de agosto. Como en todos los casos, los vuelos especiales se realizan a pedido de los gobiernos provinciales en función de las necesidades de conectividad de cada distrito y con la autorización de los organismos de control sanitario y del Ministerio de Transporte de la Nación, destacó un comunicado. Además, también en agosto se encuentran programados servicios aéreos dentro del territorio nacional de Buenos Aires y Tierra del Fuego para los días 28, 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto, así como también una frecuencia que cubrirá la ruta entre Córdoba, Ushuaia, Buenos Aires para el 5 de agosto, informó la Agencia Oficial de Noticias. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pausita musical. Le vamos a dedicar este tema a Agustina, que ahí nos contaba de Parque Sigman, que no había mucha información, según nos dice una vecina de Parque Sigman que vive allá, que la conocemos y que nos dice que no hay mucha información. Parece que lo único para agregar me decía que no es un dato tampoco que tenga mucha relevancia, pero que era un chico que tenía alguna discapacidad y que por eso había podido ir a visitar a sus abuelos

las 10 y las 11, las 2 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 2 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Soy Roberto. Soy Paula. Soy Soledad. Soy de Lanús, de Monte Chingolo. Estoy en mi casa trabajando. Estoy en mi casa en Banfield. Tomando un café. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Muy bien, volvemos en este tercer bloque, promediando ya el programa. Bueno, tenemos mucha información, no va a entrar todo lo que le queremos contar porque no entra en una hora toda la realidad del país y del mundo, digamos, ¿no? Pero, nada, hacemos el intento. A ver, contanos. Bueno, podemos contar que falleció por coronavirus un trabajador de Coto. Coto, que viene con tantas denuncias desde hace muchísimo ya en esta pandemia. Según denuncian los delegados de las distintas sucursales de la cadena de supermercados Coto, a la fecha ya hay más de 500 contagiados por la enfermedad entre sus empleados. Una publicación de revista Cítrica informa que debido a la cantidad de denuncias que recibió la línea 147... por los contagios en las sucursales de Coto en la ciudad de Buenos Aires, el fiscal federal Franco Picardi inició una denuncia penal donde detalla casos de trabajadores que habrían contraído el virus sin que con posterioridad fueran adoptadas las medidas sanitarias correspondientes al caso. La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y para Picardi hay motivos suficientes para formular las imputaciones por presuntas conductas delictivas a los responsables de las sucursales. El viernes pasado murió la esposa de un empleado de Coto, ubicado en la avenida Antártida, Argentina, 1160, a metros de la terminal de ómnibus de Retiro, donde según el relevamiento de los propios trabajadores, hay 45 casos positivos. Para la empresa, los contagios son todos externos, o los trae el cliente o los trabajadores por descuidos de ellos. Si un trabajador sale a reclamar en una sentencia, es una sentencia a un despido seguro. Ya pasó en los inicios de la pandemia, mandan gente de seguridad a pararse en el interior de las sucursales para que los trabajadores no se puedan juntar. A los compañeros que se solidarizaron con otros que estaban internados y subieron fotos en redes sociales, los llamaron y les dijeron que no publiquen nada porque iban a tener problemas, expresó Héctor Castro, delegado sindical de la sucursal 160 de Retiro, a la revista Cítrica. Además de las denuncias realizadas al 147, los delegados gremiales llevaron un petitorio al gobierno de la ciudad, a Fernando Cohen, director general de Protección del Trabajo. Le hemos dicho, te dije la otra vez que tenemos 20 casos, andá, hace algo. Y me decía, no, yo ya fui. Me boludeaba, tenemos 45 casos ya, asegura Héctor Castro. Frente a este reclamo, el gobierno de la ciudad no reaccionó y tanto Alfredo Coto como su señora esposa se ocuparon de mandar a su patota para acallar la situación. Lo que siempre denunciamos y quisimos evitar hoy es una desgracia, una desgraciada realidad. Nuestro compañero no solo perdió a su esposa, sino que un niño ha quedado sin madre. No es la primera muerte que para satisfacer su avaricia, don Alfredo carga sobre nuestras espaldas. Y si Ramón Muerza, quien se adjudica el título de representar a los trabajadores de Coto, se hubiera ocupado en ese tiempo de hacer cumplir los protocolos, Hoy esta muerte se hubiera evitado. Lamentablemente, hoy somos testigos de que no solo se ocupa a mandar a patotear y de golpear al compañero Héctor Castro, delegado de la sucursal en cuestión, sino que también se preocupa de resguardar los intereses económicos e impunidad de don Alfredo, dice un comunicado difundido entre las y los trabajadores el pasado fin de semana. Me gusta lo de don Alfredo, eso, don Alfredo, suena mafioso, ¿viste? Así a don Corleone. Muy, muy. Sí, es terrible. Don Vito. Es una mafia, total. Don Vito, don Alfredo. ¿Qué querés, Concoto? Bueno, ayer, perdón, hoy era en realidad, pero bueno, ayer hubo un comunicado de prensa, ¿sí? por una audiencia pública virtual contra la trata en Córdoba. ¿Sí? La familia de Nora, joven víctima de trata en Córdoba, convocó en realidad una audiencia pública, mixta, virtual y presencial, garantizando medidas de seguridad sanitarias para este miércoles, o sea, para hoy, 29 de julio, ¿sí? Víspera del Día de Lucha contra las Redes de Trata. Hoy es el Día de Lucha contra las Redes de Trata, ¿sí? A nivel mundial. La audiencia pública contó con la presencia de Miriam y Natalia, mamá y hermana de Nora, que estuvieron presentes junto a su abogada Natalia Bilbao Carmona, ¿sí? En el Art Deco, cito, el Humberto Primo 401. ¿Sí? Desde allí se conectaron de manera virtual con familiares de Yamila Cuello, Silvia Gallardo y Delia Jerónimo Polijo, otras víctimas desaparecidas que aún siguen siendo buscadas. Además, virtualmente se hicieron presentes, también la abogada de la organización Madres Víctima de Trata, Marcela Cano, de Ciudad de Buenos Aires, referente de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, como Soledad García, ex detenida, Fabiola Heredia, como directora del Museo de Antropología, dependiente de la Facultad de Humanidades, si no me equivoco, de la UNC, las legisladoras del Frente Izquierda Unidad, Liliana Olivero, Laura Vilche, Soledad Díaz García, Luciana Echeverría, representantes de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, de la organización Abuso Sexual Infantil No, así no, de Capilla del Monte, Silvina Rivilli de la Red de Profesionales Acto Analítico, Patricia Figueroa de Amar Córdoba, Brenda Austín, diputada nacional UCR, entre otras. ¿Sí? Respecto al objetivo de la audiencia pública, ¿sí? La hermana de Nora, Natalia, señaló: seguimos moviéndonos nosotros, buscando apoyo de distintos sectores, porque lamentablemente la justicia sigue actuando con enorme lentitud. Todavía el principal señalado de captar a mi hermana para las redes de trata, donde la explotaban sexualmente. ¿Sí? Eduardo Garuzzi, funcionario del Poder Judicial Provincial, es responsable. Tanta demora tiene que ver con que los están encubriendo, ¿sí? Hablamos de encubrimiento todo el tiempo aquí, anda suelto y ni siquiera está imputado. Pedimos justicia ya para mi hermana. A su vez, Miriam declaró: mantenemos el pedido de que el juez Sánchez Freite nos acepte como querellantes. Si no resuelve ya para garantizarnos este derecho, es porque él también es responsable del encubrimiento a los acusados. Si estamos haciendo esta audiencia pública hoy y no estamos solas como familia de víctimas, es porque en Córdoba hay trata y ya sabemos que solo funciona con la policía, la justicia y el poder político como cómplices. ¿Sí? La audiencia pública virtual se transmitió en vivo por Facebook, ¿sí? Desde donde familiares y amigos de la joven impulsaron la difusión de la causa y sus novedades. ¿Sí? De las redes sociales y las redes oficiales invitaron, ¿sí? Fueron invitadas a las organizaciones de mujeres, derechos humanos, sociales y políticas que quieran y que quisieron acompañar, ¿sí? Enviando su adhesión. Bueno, y nada, se hizo esta audiencia pública, ¿sí? No tenemos novedades de cómo estuvo la audiencia, porque bueno, es una noticia vieja de ayer, digamos, pero, claro, no. Pero bueno, sabemos que se realizó, nada más. Ahí tenemos el Día de Lucha contra las Redes de Trata, ¿eh? Bueno, a comentarles un par de noticias más que tenemos por aquí, como para que no queden dudas. ¿Sí? En Salta, 250 mineros despedidos, ¿sí? Acampan hace más de 50 días. No entiendo cómo puede haber 250 mineros despedidos cuando el presidente No se puede despedir a nadie. Y inclusive, viste, se prorrogó la porque se vencía, aparece no sé si fue un decreto que había sacado Alberto. Sí. Bueno, parece que lo renovó por no sé cuántos meses más, dos meses pero más, un mes no más. Se enteraron en Salta. Bueno, habría que mandar un mail a Salta, alguien que llame a Salta y que avise. Que avise, porque es Argentina. Despidieron a 250 mineros despedidos a Campan de hace más de 50 días y la subcontratista EDBSA, a cargo de dejar la mina de oro Lindero en condiciones de producir, abandonó el lugar y los dueños de la mina. Minera Mansfield tomaron otros obreros. Sí, los mismos gobiernos provincial de Salta y el nacional los consideran esenciales y hacían trabajar en el marco de la pandemia, ahora se desentienden. Junto con trabajadores de la economía informal y del casino, los mineros despedidos convocan a la ciudadanía a movilizarse mañana jueves a las 11 en Gran Bur, sede del gobierno salteño. ¿Sí? Así que bueno, todos los que anden por Salta, sí, ahí deberían. ¿Quién será algo que no se, o sea, será Salta que no se entera lo que dice el presidente o será que el presidente no se entera de lo que pasa en el país? ¿Cómo será? No sé. Es como alguna incomunicación en el medio. LATAM Argentina, sí, la empresa chantajea a los trabajadores con retiros voluntarios y adeuda el 50% de los salarios desde abril. Sí, trabajadores de la aerolínea LATAM, sí, la aerolínea que aparentemente se va de la Argentina, que no quiere trabajar más aquí, denuncian el vaciamiento de la filial que la empresa tiene en Argentina. Desde hace 15 días, trabajadores de mantenimiento se encuentran en el hangar para impedir que la empresa se lleve los aviones. Asimismo, declaran que la compañía chantajea a los trabajadores con retiros voluntarios y adeuda el 50% de los salarios del mes de abril, mayo, junio y el aguinaldo. Mañana realizarán una caravana desde el aeropuerto, desde Aeroparque, perdón, para exigir sus demandas. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir con el informe entonces que habitualmente nos pasa la comuna de Casa Grande, sí, de primera mano, con el informe oficial de Córdoba, ¿no? Del día de ayer. Sí, el día martes se confirmaron 73 casos nuevos de coronavirus en Córdoba. Se notificaron 2 fallecimientos por COVID-19. Hasta el momento se estudiaron 120.069 personas por PCR. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba confirmó este martes 73 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 21 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba capital, 1 en Villa María, 2 en Villa Allende, 6 en Marcos Juárez, 16 en General Roca, 1 en Villa Parque Siquimán, 3 en Luque, 1 en en Mina Clavero, 1 en Anisacate, 15 en Oliva, 5 en Pampayasta Sur y 1 en Belville. De estos casos, 63 están vinculados a contactos estrechos de contagios confirmados anteriormente y 10 se encuentran en investigación. Por otra parte, en el día de hoy se notificaron en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 2 casos de personas con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Río Negro, pero con domicilio legal en Cosquín y San Pacho, respectivamente. Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Córdoba se notificaron 32.532 casos, de los cuales 29.940 se descartaron y 1.941 son los que tenemos confirmados. El operativo Identificar, hoy se llevaron a cabo en las localidades de Villa Dolores, en Marcos Juárez, en Oliva, en Oncativo y en los barrios Argüello, Sumarán y Tropezón en Córdoba capital. En total se realizaron 903 estudios, de los cuales 324 corresponden a la toma de muestra de hisopados PCR a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos o presentaban síntomas, y 579 a test serológicos en el marco del muestreo provincial en estas zonas. La muestra de los hisopados están siendo procesadas en el laboratorio central de la provincia. Bueno, muy bien, le agradecemos entonces a la comuna que nos haya brindado esta información para que la podamos compartir con todos los oyentes y las oyentes que se van sumando y que se sumaron a esta transmisión del Aguante Informativo Rojo. sí, aquí en la 90.1, en radioroja.com.ar, en Malos Hasta los Huesos Radio, en San Marcos Sierra, sí, en la 102.5, la radio San Marcos, y en zumbalaturba.com.ar, la radio de comunitaria de Córdoba Capital, sí, así que nos encontraremos mañana. Mañana tenemos Enredando las Mañanas aquí en el estudio, mañana, sí. Así que los invitamos a que estén desde la mañana. Recordemos que mañana, sí, para que vayan ya preparando sus carteles y demás, mañana es la marcha virtual por la aparición de Facundo Castro, sí. Ajá. A 3 meses de la desaparición, jueves 30 del 7, inundamos las redes, subí una foto con tu cartel con las consignas: ¿dónde está Facundo? Desaparecidos nunca más. Bien, entonces, ¿cómo es la cosa? Hay que hacer un cartel que diga dónde está Facundo. Sí, y bueno, y la subís a las redes sociales. A tu red social preferida, sí. O a las redes, sí, todas las redes que quieras. Facebook, digamos. Instagram, lo que cada uno use. Hay que inundar las redes preguntando por Facundo. Los estados de WhatsApp, donde en todos los lugares donde podamos llegar, marcha virtual por la aparición de Facundo Castro. Bueno, muy bien, entonces nos vamos a escuchar entonces un poquito, un spot nomás, y ya nos estamos yendo. Hasta mañana, gracias por todo. Soy Martín. Soy Mónica. Soy Paula. Soy Isai. Estoy en mi casa de Córdoba. Estoy viendo una peli. Estoy en mi taller trabajando. Estoy en La Falda. Pero ¿dónde está Facundo? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. El aguante informativo rojo.